favor, señor. Quiero más. ¿Qué? Por favor, señor. Quiero más. ¿Más? Snatch him! Snatch him! Hold him! Scold him! Pounce him! Bounce him! Pick him up and bounce him! When he knows what's in store, there's a dark, thin, winding stairway without any banister, which we throw him down and bring him up after you serve him a canister. Oliver, Oliver, what will he do when he's turned black and blue? He will rule the day. Somebody name him Oliver. Oliver, Oliver, never before has a boy wanted more. Oliver, Oliver, won't ask for more when he knows what's in store. There's a long, thin, winding stairway without any banister, which will throw him down and feed him a cockroach you serve in the canister. Oliver, Oliver, what heavens pray will the governor say? They will lay the blame on the one who named him Oliver. ¡Cállense ya! ¡Mira, niño! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Largo! Seven guineas. ¿Cuánto? That or thereabout. Fine boy, boy for sale. He's yours to keep. Pennies, you can work it out. That's £4.03 and 4, slightly under 4 guineas, knocked down from 7 guineas. £3.10. £3 what, sir? Certainly not, sir. £3.10, then going, going, gone. I could not say ever seen as nice a boy for sale. ¿Cuánto dijiste? Solo 3 guineas, señor Sowerberry. Una oferta, desde luego. Estaba buscando a un niño. Bien, que entre, señor Bumble, que entre. Ah, mi amor, dije que podríamos considerar tener a este niño y que ayude en el negocio. Pues sí, aunque es muy pequeño. Es muy pequeño, no lo puedo negar, pero crecerá, señora Sowerberry, crecerá. Bueno, creo que con nuestra comida y bebida, estos niños del molino siempre cuestan más de lo que valen. ¿De dónde ha venido? La madre llegó desamparada, trajo al niño al mundo, le dio una ojeada y falleció, sin dejar una dirección de algún pariente. Así que aquí está, soy yo por 3 guineas. ¿Pagará la entrega? No, no, señor Bumble. Pagaremos si nos gusta. Una semana de prueba. Si hace bien su trabajo sin darle demasiada comida, lo conservaremos. Pero que ayude a Claypole a subir las cortinas, ¿escuchaste? Luego puede hacer los establos, llenar las lámparas y barrer el patio. Yo me haré cargo, señora. ¿Sabes, tesoro? Lo haremos parte del cortejo con esa expresión de melancolía. Creo que sería muy interesante, ¿no crees? No me refiero a un doliente regular, ¿no? Para atender a los adultos, no. Solo para funerales de niños. Un doliente en proporción, por así decir. Precisamente. Un soberbio efecto, ¿no lo crees así, amor? ¿Crees que podrías verte como ese caballero? Quizá. Si tuviera un sombrero. ¿Tu mamá está en el molino? No metas a mi mamá en esto. Ella murió. ¿Y de qué murió? ¿Falta de aire? Más vale que no me digas nada de ella. ¿Que no? Por favor, no seas delicado. Tu madre fue una mujer muy mala. ¿Qué fue lo que dijiste? Y es bueno que haya muerto como murió, porque estaría en prisión a trabajos forzados. ¡Oh! la toma de prisa. ¡Ay, rápido! ¡Prisa! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me desmayo! ¡Agua! Noah, ve al molino, trae al señor Bumble. ¡Dile que venga rápido! ¡Ay! ¡Ese rapaz! ¿Oliver? Sí, estoy aquí. ¿Reconoces esta voz, Oliver? Por supuesto. ¿Y no le tienes miedo, Oliver? ¿No tiemblas cuando hablo, Oliver? No, señor. ¿Está loco, señor Bumble? ¿O no se atrevería a hablarle así? No es locura, señora. Es carne. ¿Carne? Carne. Carne, señora. Lo han sobrealimentado. Le han creado un espíritu artificial contrario a su lugar social. Eso nunca habría pasado de haberlo tenido a dieta. ¿A dieta? Le daré su dieta alimenticia. Vaya, vaya, vaya. ¿Descansando, señor Bumble? Está sentado sobre Oliver. Cierto, nos sentaremos sobre Oliver. ¿Has estado bebiendo? Vi a un amigo en el cementerio. ¡Auxilio! ¿No? ¿Quién está ahí dentro? Ese ataúd no debió ser ocupado hasta mañana. Es para un cliente muy importante. Retroceda. ¡Dime cuál es tu disculpa, joven villano! ¡Habló mal de mi madre! ¿Y qué si lo hizo, jovencito ingrato? ¡Merecía lo que dijo y más! ¡No es cierto! ¡Sí lo es! ¡Es mentira! ¡Cierra la boca, niño! ¡Llévenlo al sótano, señor Bumble! ¡Eso le enseñará! ¿Mi amor? ¿Sí? Esto es muy cómodo. ¡Oye! Quédate aquí hasta saber qué hacemos contigo. ¡Tu equipaje, mocoso! 3 libras, puede llevárselo. Something to wear. 60 kilómetros. Por favor, ayúdenme, por favor. ¿Nunca has visto a un ladrón? No, nunca. No fue mi intención. Ah, no importa. ¿Tienes hambre? Sí, mucha. Vengo de lejos. He caminado por 7 días. Ah, estás huyendo de un pico, ¿cierto? ¿Qué? No digas que no sabes qué es un pico. La boca de un pájaro, ¿cierto? Rayos, eres inocente. Para tu información, un pico es un magistrado. ¿De quién huyes entonces? ¿De tu papá? No, soy huérfano. Y vine a Londres para hacer fortuna. Ah, hablas en serio, ¿verdad? ¿Dónde te hospedas? ¿Tienes dinero? Ni un penique. ¿Vives en Londres? ¡Cuidado! Supongo que quieres un lugar donde quedarte esta noche. ¿Conoces algún lugar? Oh. Sucede que... pues conozco a un respetable anciano que te daría albergue por nada. ¿En serio? Y nunca pregunta nada. Esto es si otro caballero que conoce te presenta ante él. Y me conoce bien. Debe ser un anciano amable. Oh, sí, claro. Y es muy bueno, y yo soy su amigo favorito. Y ahora, si vienes, quiero saber quién eres, niño. Me llamo Oliver. Oliver Twist. Yo me llamo Jack Dawkins, mejor conocido entre mis íntimos amigos como el astuto Dodger. Mucho gusto, señor Dodger. ¿Seguro que al anciano no le importa? ¿Qué? Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. I've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares whatever we got we share. If it's your chance to be, we should see some harder days. Empty lot of days, white grouse. Always your chance we'll meet somebody to foot the bill. Then the drinks are on the house. Consider yourself our mate. We don't want to have no fuss. For after some consideration we can state. Consider yourself one of us. Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. We've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself willing. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares whatever we got we share. La la la la la. Thank you. Oye, Fagin, traje a un nuevo amigo, Oliver Twist. Señor. Espero que lleguemos a conocernos bien. Nos alegra verte, Oliver, mucho. ¿No es así, queridos? ¡Niños! Oiga, ¿por qué solo ellos? Además, yo fui el que trajo a Oliver. Y no es justo. Haremos muy buen negocio. ¡Déjenlo en paz! ¡Doctor, saca las salchichas! Charlie, a sitio en la mesa para el señor Twist. Me dice Dodger que viniste a Londres a hacer fortuna, Oliver. Sí, señor. Bueno, veremos lo que hacemos para ayudarte. Gracias, señor. Estas salchichas están rancias. ¡Cállate y bebe tu ginebra! Estás viendo los pañuelos, ¿no es así? Los colgamos para lavarlos, Oliver. ¿Entonces es una lavandería, señor? Sí. No exactamente, niño. Supongo que una lavandería es algo muy bueno, pero nuestro negocio paga mucho más. ¿Cierto, hijos? Claro, claro. ¿Sabes, Oliver? In this life, one thing counts in the bank, large amounts. I'm afraid these don't grow on trees. You gotta pick a pocket or two. You gotta pick a pocket or two, boys. You gotta pick a pocket or two. Roger! divierte, solo un juego. Why should we break our backs stupidly paying tax? Better get some untaxed income. Better pick a pocket or two. You gotta pick a pocket or two, boys. You gotta pick a pocket or two. Robin Hood, what a crook, gave away what he took. Charity's fine, subscribe to mine. Get out and pick a pocket or two, you gotta pick a pocket or two, boy. Take a tip from Bill Sykes. He can whip what he likes. I recall he started small. He had to pick a pocket or two. You gotta pick a pocket or two. Oh, boys! You got to pick a pocket or two. Dear old gent, passing by, something nice takes his eye. Everything's clear, attack the rear. Get in and pick a pocket or two, you. Gotta pick a pocket or two, boys. You gotta pick a pocket or two. When I see someone rich, both my thumbs start to itch. Only to find some peace of mind, I have to pick a pocket or two. You gotta pick a pocket or two. You gotta pick a pocket or two. ¡Pongan todo en la caja! ¡Ya! ¡Dije todo! ¡Ven aquí! Bien hecho. Vaya ladrón. Hemos trabajado duro, ¿cierto, hijos míos? Bien, ¿qué tienes tú, Dodger? Un par de billeteras. ¿Forradas? Las mejores. No tan pesadas como podrían estar. Pero, muy bien hechas. Ingenioso trabajo, ¿no, Oliver? ¿Él mismo las hizo? Sí, claro, con sus blancas manos. ¿Qué tienes tú, Charlie? Dos bufandas. Pues son muy buenas. Pero no las has bordado muy bien, ¿verdad, Charlie? Tendremos que sacar las iniciales con una aguja. Tú también debes aprender esto, Oliver, ¿cierto, muchachos? La marca. Sí, la marca. Mientras tanto, debes aprender a hacer billeteras. Como Dodger, ¿te gustaría hacerlo, hijo? Sí, señor Fagin. Sí me enseña. Seguro, hijo, y gratis. Haz lo mismo que hacen Dodger y los otros. Que sean tus modelos, muchacho. Especialmente Dodger. Él va a ser el pequeño Bill Sykes. ¿Quién es Bill Sykes, señor Fagin? Ah, es un caballero muy astuto. Mañana lo conocerás. Tal vez ahora es posible que mi pañuelo está fuera de mi bolsillo. Sí, solo veo la punta. ¿Ah, sí? Entonces ve si puedes sacarlo sin que yo lo sienta, como lo hicieron los otros. Ram pam pam pam pam pam ram pam pam ram tam tam skiddly tie tiddly tie tie tiratatatam tam tam you got a pick a pocket for two boys. You got a pick a pocket for two. Desapareció. Sí, señor Fallen. Mira. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es una sorpresa agradable! ¡Eres astuto, hijo! Nunca vi un niño más rápido. Ah, aquí tienes un chelín para mí. Tengo que ir al banco. ¡Es la hora de dormir para todos! ¡Mañana será un día muy pesado! ¿Dónde dormirá, señor? Por aquí. ¡Callados! Dodger, quítate el sombrero para dormir. ¡Qué modales! Bien, Oliver, que duermas bien. Fuera zapatos. Si sigues como empezaste, tú serás el más grande de todos los ladrones. Dulces sueños. Dulces sueños. Igual usted, señor. Got a pick a pocket or two, boys. You got a pick a pocket or two. Sykes, ¿ya llegó? Nancy lo está esperando. ¿Quiere tomar algo, amigo? ¿Cómo? ¿Cómo va el negocio, Florecente? No se queme los dedos. Nunca me quemo, linda, no. Se puede evitarlo. Lo hiciste bien. ¿Un solo trabajo? Qué profesional. Vamos, Bill. Cargar efectivo en la noche, con tantos pillos y ladrones acechando en oscuros callejones. Ni pensarlo. Además, tengo que evaluarlo primero. Nancy, espera. Te dará tu cena. Mañana. Lo prometo. Small pleasures, who would deny us these? Gin toddies, large measures, no skimping if you please. I rough it, I love it, life is a game of chance. I never tire of it, leading a merry dance. If you don't mind having to go without things, it's a fine life. It's a fine life. And though it ain't all jolly old pleasure add-ins, it's a fine life. It's a fine life. When you've got someone to love, you forget your care and strife. Let the prudes look down on us, let the wide world frown on us. It's a fine, fine life. As if straight laces sneer at us in the street. Fine airs and fine graces don't have to sin to eat. We wander through London, who knows what we may find. There's pockets left And on many a behind. If you don't mind taking it like it turns out, it's a fine. Keep the candle burning until it burns out. It's a fine. Girl, you sometimes do come by. Be a patient or black eye. You can always cover one till he blacks the other one. But you don't dare cry. No flounces, no feathers, no frills and furbelows. All winds and all weather. These trappings, these tatters, these we can just afford. What future, what matters? We've got our bed and board. If you don't mind having to deal with Fagin, it's a fine life, it's a fine life. Though diseased rats threaten to bring the plague in, it's a fine life, it's a fine life. The grass is green and dense on the right side of the fence. So we take good care of it, that we get our share of it, and we don't need pets. If you don't mind having to lie columpets, it's a fine, it's a fine, it's a fine. Whee! A happy home, happy husband, happy wife. Though it sometimes touches me for the likes of such as me, mine's a fine, fine que todo el resto junto. Tesoro privado. Mi placer. ¿Un poco de café? Y contar todo. ¿Sabes quién me cuidará en mi vejez? ¿Tu amigo? ¿Por qué estás espiándome? ¿Por qué despertaste? ¡Habla! ¡Quiero oír lo que has visto! Perdone, señor. Lo siento. ¿Viste de dónde saqué la caja? ¡Dímelo! No lo creo, señor. La verdad. ¡La verdad! Lo juro, señor. Bueno, si estás seguro, me alegro. Claro que ya te había visto. No quise asustarte. Buen niño. Bien hecho. ¿Viste alguna de esas cosas bonitas y brillantes? Sí, señor. Son mías, Oliver. Mi tesorito. Es todo lo que tengo para mi vejez. Es algo terrible. La vejez. Sí, señor. Lo lamento. ¿Puedo ir a dormir ahora, señor? Seguro, hijo. Ve a dormir. Dulces sueños. Buenas noches, señor. Salsera, Jorge III, asa de caracol, 5 libras. Tiara, Jorge II, diamantes cortados, 1/2 corona. ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Ya voy! Will. Will, tu desayuno está listo. Oh, por favor, Nancy. Bueno, lo calentaré para tu cena. Trae el dinero y busca a Faye. Correcto. Nancy, estoy tratando de dormir. Oye, Bill. Me amas, ¿no es cierto? Por supuesto, vivo contigo, ¿no es así? ¿Eso es para mí, no, Fagin? ¡Come, come, come, come diario! ¡Qué apetito! ¡Vamos, coman su desayuno, es hora del trabajo! ¡Se perderán el tren matutino! ¿Querrán cenar esta noche? ¡Hola! ¿Quién quiere caramelos? ¡Oh! Un momento, uno a la vez. Está bien, compártanlos. ¡Ah, bellas damas! ¡Conozcan al niño nuevo! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, señoras, lo olvidé! Este es nuestro nuevo huésped, Oliver Twist. Ellas son Nancy y Beth. Encantada. Ah, sí, aquí todos somos damas y caballeros. Tenemos calidad. No les pongas atención, Oliver. Tú tienes buenos modales y ellos... ¿Cómo que no tengo buenos modales? Soy un caballero andante. Permítame acompañarla, señora. En realidad solo iba al palacio. Portero, quiero un carruaje, por favor. Concédame el privilegio de llevarla en mi carruaje. Después de usted, señora. Oh, Sir Dodger, qué amable. I'd do anything for you, dear. Anything for you mean everything to me. I know that I'd go anywhere for your smile. Anywhere for your smile. Everywhere I'd see. Would you climb a hill? Anything. Wear a daffodil? Anything. Leave me all your will? Anything. Even fight my bill? What fisticuffs I'd risk? Everything for one kiss. Everything, yes I'd do. Anything. Anything. Anything for you. For you, dear, anything for you mean everything to me. I know that I'd go anywhere for your smile, anywhere for your smile, everywhere I'd see. Would you lace my shoe? Anything. Paint your face bright blue? Anything. Catch a kangaroo? Anything. Go to Timbuktu? And back again. I'd risk everything for one kiss. Everything, yes I'd do. Anything. Anything. Anything for you. Risk the drop? Anything. Though your eyes go pop? Anything. When you come down plump? And everything we risk, Marilyn, to keep you in the swing. Yes, we do anything. Anything. Anything for you. ¡A trabajar todos! ¡No discutan! ¡La calle los espera! ¡Deprisa! ¿Por qué tenemos que ir ahora? ¿Qué me discutas? Fagin, estoy esperando. ¿Qué dices, linda? ¿Para qué? Bill te dirá para qué si no pagas. Así que paga, empieza a contar. Un momento. ¿Quién te crees que eres? ¿Has venido a arruinarme o qué? Es cierto. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Por qué fue eso? Por tonto. Estaba practicando. Aquí tienes. Espero que tengas cuidado con ese dinero que es de Bill. ¿Crees que el dinero está en el Creo aire? Creo que todavía falta algo, Fagin. ¿No lo crees? Solo deseo que tuvieras que deshacerte de esto. Eso es lo que quiero. Aún falta. Vamos. Es para alimentar a los niños. Encontraré un cliente. Claro, te creo. Vamos, Beth. ¡Adiós, niños! Oye, Fayi, el joven Oliver quiere venir con Charlie y conmigo. 23, 24 llevamos. ¿Qué dices? ¿Trabajar con ustedes? ¿Puedo? Por favor, me agradaría. ¿En serio, hijo? ¿Por qué no? Si has de empezar, no tendrías mejor compañía. Cuídalo, Dodger. ¡A formarse, muchachos! ¡Vamos a trabajar! ¿Puedo ir, señor? Buena suerte en tu primer trabajo. Estaré esperando cuando vuelvas. ¡A formarse! ¡A formarse! ¡Una fila! ¡Una sola fila! ¡Marchen izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! You can go, but be back soon. You can go, but while you're working, this place I'm pacing round. Until you're home, safe and sound. Fare thee well, but be back soon. Who can tell where danger's lurking? Do not forget this tune. Be back soon. I don't know somehow I miss you. I love you, that's why I say cheerio. Not goodbye, don't be gone on, be back soon. Give me one long last look, bless you. Remember our old tune, be back soon. You can go, but be back soon. You can go, but bring back plenty of wallets full of cash. Don't want to see any trash. Whip them quick and be back soon. Only thick ones now, not empty. Get rich this afternoon. Be back soon. Our pockets hold a watch of gold that chimes upon the hour. A wallet fat and old man's axe. The jewels from the tower. We know the nose of policemen, but they don't know this tune. So don't let him go bip bip sugar. Cheerio, but be back soon. I don't know, somehow I miss you. I love you, that's why I say cheerio, not goodbye. Don't be gone long, be back soon. Give me one long last look, bless you. Remember our old tune, be back soon. Cheerio, but be back soon. I don't know, somehow I miss you. I love you, that's why I say cheerio, not goodbye. Al señor, puedo mostrarle. Gracias, solo veo. Hola, Mi billetera. ¡Devuélveme la billetera! ¡Oye! ¡Dámela! ¡Devuélveme mi billetera! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Deténganlo! ¡Ladrón! ¡No se la billetera! Y en la mañana estará frente al juez. Por robar una billetera, ir a la cárcel, ¿y qué? Temo que pueda decir algo que nos traiga problemas. Es muy probable, Fallin. Estás perdido. Pues temo que sí. El juego terminó para nosotros. Podría hacerlo para muchos más. Y todo sería mucho peor para ti de lo que sería para mí. Eres un miserable. Traidor. Anciano. ¡No, Bill! ¡Ah! Irás al tribunal mañana. Veremos qué pasa. ¿Yo? ¿Ir a la corte? ¿Con un magistrado enfrente? Yo iré. No me conocen. ¡Oh, cielos! ¡Qué inteligente! Y si habla, vienes a decirnos rápido, Nancy, rápido. Porque tendremos que cuidarnos también, ¿o lo piensas así? Nunca tendrás que preocuparte por tu salud, Fallin. Porque yo cuidaré de ti, créeme. Siempre te creo, Bill. Bebe otra copa. ¿Qué delito está acusado este señor? A mí me parece que es un viejo réprobo. ¡Habla, hombre! ¿Cuál es el cargo? Él no es el acusado, señoría. Este caballero está acusando al niño. ¿Niño? ¿Qué niño? No veo ningún niño. El niño está en el banquillo, señoría. Ah, sí. Ponte de pie, niño. No te veo. Está de pie, señoría. No sea impertinente. Súbanlo a una caja. Sube. Bien, ¿de qué se le acusa? De carterista, señor. ¿Cómo te llamas? Oliver. ¿Tu padre sabe que estás aquí? Te pregunta que si tu padre sabe que estás aquí. Soy huérfano. Dice que es huérfano, señor. ¿Y de dónde vienes? ¿Dónde vives? ¿Quién cuida de ti? Está sordo. No quiere decir dónde vive, señoría, ni nada más. Bueno, es ladrón y mentiroso. E insolente también, eso es todo. El niño purgará 3 meses de trabajos forzados. Señoría, esto es vergonzoso. Exijo ser escuchado. Señor, yo estuve allí. ¿Qué es este desorden? Retiren a este lunático. Yo hablaré. Vi lo sucedido. Fue frente a mi negocio. Otros 2 niños robaron la billetera. Este niño nada tuvo que ver. Ya se dictó la sentencia. ¿No fue así? No habló. El caso fue cerrado. Pero qué sabio juez. Trae al niño. Ya hice mi parte. ¡Mire eso! Ahora, vámonos. ¿A dónde vamos? Al menos haré unas enmiendas. ¿Vienes a casa conmigo? Vamos. ¡Dodger! ¡Tras él! ¡Déjalo ir! Aún puede delatarlo, ¿no crees? ¡Dodger! ¡No lo pierdas! Thank you. red roses two blooms for a penny. Will you buy any milk today, mistress? Any milk today, mistress? Feeling, I'm so high, I swear I could fly. For this Tenemos que recuperarlo, ¿entienden? Atraparlo en el momento en el que asome la nariz. Jamás sale solo. Tú lo sabes. No me respondas así. ¡No hace 3 días que lo descubrí! ¿Y qué han hecho al respecto? ¿Eh? ¡Nada! Tenemos que recuperarlo, ¿comprenden? ¿Quién viene conmigo? Supongo que yo iré. Ya cierra la boca, Dodger. Ya tienes bastantes problemas. Tiene que ser en silencio, no lo olvides. Alguien que tenga la confianza del niño. Nancy, tesoro, ¿qué dices? Es inútil que lo intentes conmigo. ¿Qué es lo que quieres decir con eso, amada mía? Solo digo que no voy. ¿Por qué no lo dejan en paz? No les hará ningún daño. ¿Por qué no lo dejan donde está? Tiene la oportunidad de una vida decente. Debes traerlo aquí, mujer. O sentirás mi mano en tu cuello. Nancy, querida, tenemos que recuperarlo. Si hablase, piensa en nosotros, en lo que le pasaría a Bill. Iré a las galeras, Nancy. Lo peor, no querrás que eso le pase. No a Bill. No a ¡ella irá, Fallín! ¡No irá, Fallín! ¡Sí irá! Ella irá. Aunque tenga que arrastrarla. Does need me. In spite of what you see, I'm sure that he needs me. Who else would love him still when they've been used so ill? He knows I always will, as long as he needs me. I miss him so much when he is gone, but when he's near me, I don't let on. I feel inside the love I have to hide, the hell I've got my pride, as long as he needs me. He doesn't say the things he should. He acts the way he thinks he should. But all the same, I'll play this game. Here's why. As long as he needs me, I know where I must be. Steadfastly, as long as he needs me, as long as life is long, I'll love him, right or wrong, and somehow I'll be strong. As long as he needs me. If you are lonely, then you will know when someone needs you, you'll love them so. People say I must, I've got to stay true, just as long as he needs me. Señor Jessop. Gracias. Señor, son libros para usted. Bien. Que espere, debo entregarle algo. El joven se fue, señor. Yo puedo llevarlo. Sé dónde está la tienda. Déjame llevarlo. Lo haré rápido. De acuerdo. Señora Bedwin, los libros están en la mesa de noche. Ahora, Oliver, llevarás estos libros al señor Jessop y le dices que has ido a pagarle 4 libras 10 chelines que le debo. Este es un billete de 5 libras. Son 10 chelines de cambio. ¿Entendiste? Es una bella dama, ¿verdad, señor? Sí. Llevaré los libros. Con un traje nuevo, con unos libros valiosos y con 5 libras. ¿Esperas que vuelva? ¿Tú no? Si vuelve, me comeré la cabeza con todo y sombrero. Mira este retrato. ¿Le ves parecido con el niño? Es tu sobrino, ¿no? Es lo que digo. ¿No es la chica que... que huyó? Un rostro joven e inocente. Es una coincidencia. No estoy seguro. Nació en un molino en Dunstable, según él. Eso es lo que nos dijo. Bueno. ¡Adiós! ¡Oh, ya! Es un día especial. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡La, la, la, la, la, la, la! Thank you. qué guapo! Está precioso. ¿Sí? ¿Es nuevo? Mi traje es nuevo. ¿No te gusta? Mira, ¿sí? Tengo que ir a llevarle a estos libros a su su... ¡Qué bien! Oye, ¿puedo comprar? ¡Claro! Vamos, quiero mostrarte algo que hicieron los chicos. Todos te extrañan y quieren saludarte. Estaría muy contento. Ah, pues, es por allá. Ah, sí, pero este camino es mejor, es un poco más corto. Y así sí podremos pasar a ver a los muchachos para saludarlos. ¿Vamos juntos? ¡Claro! ¿Te gusta tu casa? Estoy muy contento ahí. ¡Auxilio! ¡Bullseye! ¡Bullseye, ven aquí! ¡Bullseye! ¡Bullseye, ven aquí! Encantado de verte también, hijo mío. Dodger te hará otra ropa para que no arruines este traje. ¡Oye! ¡Mira esto! Yo te lo guardo. ¿Qué es eso? Es mío, Fayín. No, esto no es mío. Nuestro. Toma los libros. Dame eso, miserable avaricioso. Es por mi parte del problema. Tú guarda los libros. Pon una biblioteca. El señor Brown no vendrá aquí si averigua que ustedes tienen sus libros y su dinero. Así que vendrá. Aquí. A buscarnos. ¿Qué le dijiste de nosotros? ¡Nada! Fayín, apuesto a que este jovencito lo dijo todo. ¿Qué le dijiste? ¡No! ¡Déjalo en paz! ¡Aléjate de mí! ¡Bill, nada de violencia! ¡Tienes que matarme antes de ponerle una mano no encima! ¡No me tientes! ¡No me tientes! ¡Aléjate de aquí! Bill, si dice que no le dijo nada, no se lo dijo. Tú no te metas, Fallen. ¡No permitiré que lo hagas! ¡Suelta! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Suelta! ¡No me importan las consecuencias! ¡Ansi, estás hermosa esta noche! ¡Qué talento! ¡Qué bella! Cuidado, no exageres. O lo señalaré a todos y no me importa si me cuelgan. ¿Sabes quién eres? ¿Y lo que eres? ¡No tienes que decírmelo! ¡Vaya amiga para el niño! ¡Sí lo soy y Dios me ayude! Y ojalá hubiera muerto antes de haber ayudado para traerlo. Será un mentiroso desde ahora. Y un ladrón. Todo eso es malo. No es suficiente sin que lo mates a golpes. Por favor, Sykes. Tenemos que ser civilizados. Civilizados. Ah, sí, debemos ser civilizados, ¿no? Robé por ti desde que tenía su edad. ¡Y desde entonces hago ese trabajo sucio! ¿Y qué más da? ¡Esa es tu vida! Tiene razón, Nancy. Ese es tu trabajo. ¡Vaya vida! ¡Dios me ayude! ¡Vaya vida! A dormir todos. ¡Les dije que a dormir! ¡Toda esta violencia, todas estas escenas, gritos, drama! Me pregunto, ¿es necesario? No lo sé, Fallín. No lo sé. Pero si este infantil inútil ha dicho una palabra, una sola palabra. Si lo hizo el muy diablo, nos sentamos, lo discutimos, lo resolvemos y decidimos nuestros actos, pero con calma. ¿Ah, sí? Y mientras estamos aquí, discutiendo con toda tranquilidad, nuestro cuello peligra. Y es cuando te dicen, vengan conmigo, por favor. No, muchas gracias. Mira, tú nos convertiste en lo que somos. Tú piensa cómo salir de esto. Pero desde hoy, Bill Sykes toma la ley en sus manos. estas manos. ¿Alguna vez has oído a un pollo cuando lo están matando? Creo que nunca tuve el... Cacarea, Fayín. Cacarea. Y eso no es muy bonito. No, Bill. Y luego mueren. Mueren, ¿no es así? Sí, Bill. Digo, no, Bill. Algunos pollos empiezan a cacarear mucho antes de ese evento. Tienen lo que se dice una premonición. ¿Y tú? Dime, ¿tienes una premonición por casualidad? Yo no, Bill. Guardaré silencio. Bien, porque si alguien de aquí conduce a la ley hacia mí y yo me entero, será tu cuello, Fayín. Tú, anciano, cuello. Piénsalo bien, Fayín. Está a salvo. Joking apart, hasn't he? And though I'd be the first one to say that I wasn't a saint, I'm finding it hard to be really as black as they paint. I'm reviewing the situation. Can a fella be a villain all his life? All the trials and tribulation. Better settle down and get myself a wife. And the wife would cook and sew for me and come for me and go for me and go for me and nag at me. The finger she would wag at me. The money she would take from me. A misery she'd make from me. I think I'd better think it out again. A wife you can keep anyway. I'd rather sleep anyway. Left without anyone in the world, and I'm starting from now. So, how to win friends and to influence people? So how? I'm reviewing that situation. I must quickly look up everyone I know. Titled people with a station who can help me make a real impressive show. I will own a suite at Claridge's and run a fleet of carriages and wave at all the duchesses with friendliness as much as is befitting of my new estate. Good morrow to you, magistrate! I think I better think it out again. So where shall I go? Somebody! Who do I know? Nobody. All my dearest companions have always been villains and thieves. So at my time of life, I should start turning over new leaves. I'm reviewing the situation. If you want to eat, you've got to earn a bob. Is it such a humiliation for a robber to perform an honest job? So a job I'm getting possibly. I wonder who my boss will be. I wonder if he'll take to me, what bonuses he'll make to me. I'll start at 8 and finish late at normal rate and all. But wait, I think I'd better think it out. I think I'd better think it out again. What happens when I'm 70? Must come a time, 70, when you're old and it's cold and who cares if you live or you die. Your one consolation's the money you may have put by. Situation. I'm a bad un, and the bad un I shall stay. You'll be seeing no transformation. But it's wrong to be a rogue in every way. I don't want nobody hurt for me or made to do the dirt for me. This rotten life is not for me. It's getting far too hot for me. There is no in-between for me. But who will change the scene for me? Don't want no one to rob for me. But who will find a job for me? I think I better think it out again! Sí, señor. Tan pronto le hizo comunicado sobre mi querido Oliver, decidí que tomáramos el primer carruaje a Londres. Yo lo decidí. Así es, señor. Mi esposa lo decidió. Qué bueno que vinieron. Ahora, ¿qué tienen que decir? Este guardapelo perteneció a la madre del niño. Lo encontró mi esposa luego de que ella murió. La madre del niño, no mi esposa. Lo han guardado todos estos años. ¿Y por qué no, señor? ¿No se le ocurrió que proporcionaría la respuesta a la paternidad del niño? ¿Su identidad? ¿Su nombre? No tenía nombre, señor. La madre era soltera. Era su deber mostrar esta evidencia de inmediato a las autoridades. ¡Su conducta es vergonzosa! ¿Cómo se atreve a decir eso? Yo solo vine a ayudarlo. Vinieron a lucrar con su avaricia y deshonestidad. Sobre eso, señor, si usted cree que mentimos respecto al guardapelo... ¡Cállate, torpe! Tengan su recompensa y considérense con suerte de no enfrentar la ley. Muéstreles la salida. Eso es ingratitud. Espero que esta infortunada circunstancia no me prive de mi empleo. Y yo espero que así sea. Fue culpa de mi esposa, señor. Yo no lo supe hasta ayer. No es disculpa. A los ojos de la ley eres más culpable, pues la ley supone que tu esposa está bajo tu dirección. Si es lo que la ley supone, la ley es una farsa. Si esos son los ojos de la ley es injusta. Y solo deseo que la ley aprenda por la experiencia. ¡Experiencia, señor! Señor, no vi el guardapelo. Lo reconocí enseguida. Se lo di a mi sobrina Emily en su cumpleaños 18. Entonces no fue ese joven que amaba lo que la hizo huir. No. Debe haber llegado a ese molino. Tuvo a su bebé ahí. ¿Qué estás haciendo? trajiste al niño aquí? Porque trabajará conmigo. ¿Por qué él, Bill? Porque necesito a un pequeño. Por eso. Y él es delgado. Y en este golpe en particular, eso es lo que cuenta. ¿Debo ir? Una sola palabra. Mientras estés conmigo. Y ya sabes lo que te pasará. Bill, no puedes hacerle esto. Por favor, no puedes. ¡No te dejaré! ¡Ya no hablaremos más! Ve a la taberna a las 11. Dígaselo a Brownlee. Será mejor que entres. ¡Señor no, Brownlee! No lo llame. Solo quiero dejarle un mensaje. Pero sí él querrá verte. Escuche. Esta no persona quedarme. Dice que quiere ¿Qué decirle... ¿Qué pasa? Es sobre el niño, señor. Hay noticias de Está él. Está en peligro. En malas compañías. Fue secuestrado el día que lo envió con los libros. ¿Quién se atrevió? Yo y... alguien más. ¿Utilizó la fuerza? ¡Sí! Dios me perdone. Ojalá nunca lo hubiera hecho. ¿Dónde está? ¿Y quién es la persona que mencionas? Yo... ¿Puedes llevarme con él? No, no. ¿Quieres lo ayudar haré. Al niño o no? Sí, ¿Por quiero qué ayudarle, estás pero. Aquí? Al menos tienes ¡No que decir. ¡No puedo! Pero lo traeré. No aquí, está lejos. ¿Dónde? El puente. De Londres. Esta noche, a medianoche. Pero debe ir solo. Prométame que irás solo. No confía en mí, ¿cierto? Tiene que hacerlo. Allí estaré. Gracias a Dios, ya me voy. Aguarda. ¿Le dañaron? ¿Lo maltrataron? ¿Qué le hicieron? No puedo decirle más. Entienda. Él me mataría si lo descubre. ¿Quién es ese hombre? Dime. No puedo decirlo. No pienso hablar más de él. Usted no comprende. No quiere entender. Tengo que volver. Quiero volver. ¿Promete que irá? Unas 12 en punto. Escúchame bien, gusano. La puerta frontal. Psst. Allá. prisa. Mira arriba. Los despertó y tuvimos que huir. ¿Alguien te vio? No. Llevaré al niño a dormir, ahora vuelvo. ¡Espera! Regrésalo. Bullseye. Bullseye. Bullseye, vamos, vigílalo. Vigílalo. Sentado. ¿Qué fue lo que pasó? When they hear Om Papa, Om Papa, Om Papa, there's a little ditty they're singing in the city, especially when they've been on the gin or the beer. If you've got the patience, your own imaginations will tell you just exactly what you want to hear. Om Papa, Om Papa, that's how it goes. Om Papa, everyone knows. They all suppose what they want to suppose when they hear Om Papa. Percy Snodgrass would often have the odd glass, but never when he thought anybody could see. Secretly he'd buy it and drink it on the quiet and dream he was an earl with a girl on each knee. Oh, Papa, that's how it goes. Oh, Papa, everyone knows. What is the cause of his red shiny nose? Could it be Om Papa? What is the cause of his red shiny nose? Could it be Om Papa? goes walking down the alley, displays her pretty ankles for all of the men. They can see her garters, but not for free and gratis, an inch or two, and then she knows when to say when. Oh, papa, oh, papa, that's how it goes. Oh, papa, oh, papa, everyone knows whether it's hidden or whether it shows. But now she's up a gum tree. She let a fella feed her, then lead her along. What's the good of crying? She's made her bed to lie in. She's glad to bring the coin in and join in this song. Bullseye. Te vieron, Bullseye. No puedes venir conmigo porque de hacerlo, ellos te conocen. Te conocen, Bullseye. Ven aquí. No tengas miedo, amigo. Bullseye, ven. ¡Ven aquí, Bullseye! ¡Bullseye! ¿Vio usted a alguien? No sé. Vi a una persona corriendo por ahí. ¡Mire! ¡Ese perro estaba aquí! Un momento, creo conocerlo. ¡Es Bullseye! ¡Bullseye, el perro de Bill Sykes! ¡Siempre están juntos! Si alguien puede hallar a Sykes, es él. ¡Bullseye! ¡Ven! ¡Ven, amigo! Quiero dinero. Tengo que huir. ¿Qué pasó, Bill? ¿Escuchaste lo que dije? ¡Quiero plata, plata, dinero! Hay sangre en tu ropa. ¿Dónde está Nancy? ¿Bill? Bill Sykes, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ella ya no delatará a nadie. No debiste hacerlo. ¿Habló? ¿Estás seguro? Claro que lo hizo. Estaba entregándole al niño a Brownlow en el puente. Él estaba esperándola. ¿Por qué viniste aquí? ¡Lárgate! ¿Me oyes? ¡Largo! ¡Quiero dinero! ¿Cuánto? ¿10? ¿20? No, no todo. Escucha, si alguien viene a buscarme... Yo no estaré aquí. No creas que me quedaré aquí a esperarlos. Es él. Bullseye. ¡Pronto, niños! ¡Todos! ¡Nos mudamos de casa! ¡Deprisa! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Toma esto! Nancy, yo te amaba. No sé qué. ¡Mira lo que me hiciste! ¡Bill! ¿Por qué empeorar todo? ¡Déjalo! ¡Es a mí a quien quieren! Pero no harán nada. ¡No con el niño conmigo! ¡Así que no te metas! Por la parte de atrás. ¡Vamos! Después de ti, Dodger. Olvídate de eso, huye. Oye, Fajin, ¿qué hago? Honra tu nombre, Dodger. Esquívalos a todos. ¿Ah? alcanza la soga hasta esa viga. Somebody change is possible. Maybe it's strange, but it's possible. All my dearest companions and treasures I've left them behind. I'll turn a leaf over, and who can tell what I may find? Sí, jovencito. Tengo el honor de conocerlo. ¿Forrada? De lo mejor. Una obra de arte, ¿no crees? Once the villain, you're a villain to the end. Your light fingers, your inspiration. What a team. Am I your partner? Or a friend. For your talent is employable, so make your life enjoyable. A world with pockets open wide awaits your whim to grope inside. Collections undetectable. We might retire respectable. Together till our dying day. The living proof that crime can pay. I think we'll have to think it out again.